De la crisis no se sale con mega minería. No es no. Como todos los cuatro de cada mes, vecinos y vecinas de la ciudad de Trelew y sus alrededores llevaron a cabo una masiva movilización en contra de la mega minería en Chubut. En dicha actividad participaron distintos sectores de trabajadores y trabajadoras estatales que tomaron las calles en acompañamiento a la lucha antiminera y en repudio al accionar represivo que vivieron les docentes de Comodoro Rivadavia mientras cortaban la ruta 3 y 26 en reclamo por el cumplimiento de la paritaria, regulación del TEG y de la obra social Ceros, rechazo al pago escalonado y reparación de las instituciones educativas para trabajar y estudiar en condiciones dignas, como lo establece la Ley Nacional de Educación. Uh-huh. Y dice esta noticia de Radio Sudaca: integrantes del colectivo de Radio Sudaca estuvieron en la calle y recuperaron las voces de vecinos, vecinas, trabajadores, trabajadoras, militantes, integrantes de sindicatos, y realizaron esta síntesis que nuclea lo que está sucediendo en Chubut. ¿Qué pasa en Chubut? El gobierno provincial, en consonancia con el nacional, aplican el ajuste sobre la espalda de les trabajadores y pretenden instalar la mega minería como la salvación económica, ultrajando la expresión popular que desde hace más de una década dice que no es no. Efectivamente, Chubut es de las provincias patagónicas la única que le ha dicho no a la mega minería. Ha habido consultas populares, ha habido movilizaciones y está siendo hace muchísimos años. Y Trelew es uno de esos epicentros. Y por eso vamos a conocer a Brenda Aguerre. Le damos la bienvenida aquí a Radio Sur. Ella es parte del colectivo de Radio Sudaca. Buen día, Brenda. Hola, buen día, Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, acá estábamos leyendo el comunicado que está que da cuenta de lo que fue la movilización esta semana. Bueno, aprovechamos que estás allá, vamos a hablar de la radio, pero lo primero es, ¿por qué no es no? ¿Y qué es lo que está pasando en tu provincia? Sí, estaba escuchando atenta a lo que estaban leyendo de nuestras editoriales. Bueno, no, en principio, por ahí mencionar esto que decían ustedes, que el no es no, es una movilización, es un movimiento que se ha generado en la provincia, sobre todo el núcleo fue Esquel, hace más de 15 años con el plebiscito en el que se hizo una consulta popular desde los vecinos y las vecinas para, nada, en algún momento hicimos alguna entrevista también en la que nos comentaban que el no es no salió desde ellos y que la idea era que no querían perder sus montañas, el río, que lo que más se aprecia y se valora es lo que está alrededor, que es la forma en la que encuentran en sobrevivir también y producir y estar en armonía con la tierra, pensando siempre en las cosmovisiones que están, con las que están conviviendo todo el tiempo, además de que, bueno, en la cordillera sobre todo siempre hay muchas comunidades mapuches, entonces siempre está todo en armonía y se tiene en cuenta. Y siempre fue trasladado también de a poco hacia el resto de la provincia. Sobre todo en la meseta también es un lugar que ha generado mucho conflicto porque, bueno, se ha generado el proyecto Navidad que quedó inconcluso y ahora con esta tentativa de vuelta de Fernández está en peligro y están queriendo volver a implementar estos proyectos para la extracción de uranio también. Por ahí recordar que somos una provincia que en la que no se trabaja con cianuro, que no se puede trabajar minería a cielo abierto, hay diferentes decretos hechos para no poder trabajar megaminería acá y no poder explotar los recursos, pero bueno, siempre tratan de encontrar una la quita pata al gato, digamos, para tratar de hacer algo. ¿Cómo es, para tener una dimensión hoy en lo cotidiano, vivir en Trelew como trabajador, como estudiante, como estudianta? Y hoy en día en Trelew depende, básicamente con los recortes y con los atrasos salariales y el corte de la obra social, entre otras cosas. Está complicado porque la mayoría son trabajadores y trabajadoras estatales. Estudiantes son la mayoría de hijes de estos trabajadores y para sostener los estudios, por ejemplo, está cortado el TEG, no se puede viajar, la mayoría, como son trabajadores, están haciendo paro, así que estudiantes de secundario y de primaria no están pudiendo tener clases, tampoco pueden ejercer sus profesiones, nadie puede adquirir un servicio médico como la gente porque está cortada la obra social. Y además, como los trabajadores también de salud están precarizadas, también están en tratamiento de paritarias, están haciendo paro, el hospital ya está manteniendo una guardia mínima, cada tanto reactivan, pero son como las medidas son constantes, ponía que sea una semana sí, una semana no, a veces es más tiempo. No sé, hay varias bajas, la verdad que está complicado. Entre mayor se hace esto, más ve gente tratando de salir vendiendo comida desde su casa, pero tampoco se puede comprar mucho porque no tenés tampoco para comprarle al otro o a la otra y se genera siempre, se trata de hacer ayudas comunitarias, pero está cada vez más complicado. Estamos hablando con Brenda Guerre del colectivo Radio Sudaca de Trelew en la provincia de Chubut. En este espacio que son crónicas desde el aire y que en realidad el eje está puesto en la comunicación comunitaria, alternativa, popular, originaria. Y bueno, aprovechando que te tenemos acá, Brenda, quiero que nos contés un poco cómo es Radio Sudaca, desde cuándo está al aire, quiénes forman parte de la radio y qué es lo que comunica esta emisora. Y Radio Sudaca somos una radio joven. Justo estaba escuchando a mis compañeros en la radio. Somos una radio joven, a partir de abril de 2017 hicimos la primera transmisión al aire y comenzamos a salir al aire con un programa editorial, digamos, a la tarde, que fue con un evento de una inundación que hubo acá en el sur, que fue cuando el Comodoro se había inundado, que había se había deshecho un poco el Chelque, que es el cerro de allá, y bueno, acá también había habido varias inundaciones, entonces lo primero que hicimos fue salir a los barrios, quienes pudieron, en alguna camioneta, algún auto que se la bancara, a recolectar testimonios de los vecinos para ver cómo la estaban pasando, qué es lo que necesitaban para hacer llegar a los demás esos pedidos de ayuda, de necesito, una frazada, en tal lugar necesitamos agua, en tal lugar no podemos salir, necesitamos un lugar donde quedarnos, a quienes se les habían inundado por completo las casas. Fue la primera vez que salimos al aire, fue de esa manera, y por ahí también es lo que tratamos de hacer, y hasta el día de hoy sostenemos con un poco más de 2 años, como radio comunitaria y como medio comunitario, tratar de esto, de estar en todas las luchas desde las que por ahí no se ven, que son como estas inundaciones locales, hasta las que generan un ruido nacional, como lo que fue el paro, como la marcha que comentabas del no es no, que cada vez se está haciendo más masiva de a poco, de nuevo, y tratar de comunicar y tratar de darle las voces a quienes suelen ser acalladas y que no se les permite hablar o no se les da la importancia que en realidad creemos que sí tienen. Y tratamos de ser siempre un nexo más que otra cosa, de generar los espacios para que cada quien pueda venir a la radio a hacer su programa, que puedan venir y contar qué es lo que está pasando, cuál es su perspectiva, qué es lo que siente, no simplemente descargarse a veces. Por ahí las crónicas las hacemos mucho en base a la recolección de esto, de testimonios, de trabajadores, de estudiantes, de niñas, de los diferentes sectores y las diferentes personas que están vivenciando todo lo que está pasando y que puedan expresar y que puedan decirnos todo y que todo sea contado a través de ellos y que no sea contado a través de una voz hegemónica, que es lo que pasa en todo el resto de los medios. ¿Qué es el derecho a la comunicación? En la voz de Brenda Guerre de Radio Sudaca de Trelew, la 105.3. Si se meten en radiosudaca.org, ahí se puede escuchar la radio, ¿no, Brenda? Sí, es radiosudaca.org simplemente, y se puede escuchar a través de la página web nada más. Tenemos programación casi todos los días, así que dentro de todo programación propia, menos el fin de semana, por ahí estamos un poquito más flojitos, pero bien. También pueden visitar las páginas de Facebook y de Instagram. Por ahí en Facebook tenemos una actividad constante para las transmisiones en vivo cuando no llegamos a hacer a salir al aire, porque hay algún otro programa, transmitimos mucho en Facebook. ¿Cómo viene la sede nueva, la casa, el sueño de la casa propia de Radio Sudaca? Y complicado con este contexto. Claro. La verdad que en este momento estamos pensando y tratando de sostener el alquiler en donde estamos, y el terreno que teníamos está ahí dejado de lado por el momento, porque no estaríamos pudiendo sostener Lógico. Nada. O sea, todo a la vez no estaría pudiendo ser. Bueno, Brenda, para terminar, hay algo que nos une a todas las radios autogestivas, comunitarias del país, que es una consigna que sin medios comunitarios no hay democracia. Sí. Lo decimos desde hace varios años y lo vamos a seguir sosteniendo. ¿Por qué decimos eso? Y un poco fue algo que tratamos al principio de año cuando les conocimos a ustedes en la Asamblea AMARC de este año, y que nos trajimos, que un poco también estuvimos debatiendo acá en el sur, porque si bien lo habíamos comentado, por ahí no lo teníamos tan trabajado, pero sí es algo que creemos que se hace todo el tiempo y que lo estamos generando todo el tiempo. La democracia, creemos la democracia de las voces, siempre pensamos en esto, en lo plural desde las voces, desde los testimonios, desde mostrar otra óptica, y que si se acalla los medios comunitarios que muestran estas otras ópticas o perspectivas, entonces no se cumple esta mínima democracia que se está pretendiendo. Gracias, Brenda. Un saludo. Dale, muchas gracias, Mariana. Saludos a ustedes. Brenda Aguerre, colectivo Radio Sudaca, y me parecía que estaba bueno para terminar. ¿Les gustó? Sí, excelente. Escuchar a alguien nacido en Comodoro, amigo de Radio Sur, porque MC Asterisco, ahora devenido en Javier Ortega, actuó en festivales de la radio, cantó varias veces aquí en la radio. Y vamos a cantar a escuchar una canción que mezcla, que cuenta. Es una crónica urbana de Comodoro, se llama Como Duro, en realidad. Bien. Y hay una mezcla de megaminería y lucha contra el gatillo fácil, digamos, ¿no? En el caso de Asterisco, a su hermano lo mataron ahí, unos pibes narcos en un barrio ahí cerca del cerro, en Comodoro. Escuchen, a ver. Con linda costanera y caníbales petroleras. Anda a caminar con 150 kilómetros de ráfaga. Cuidado, se puede apagar, de depende, busca vida. Con la urbana poesía aprendí que el rap es cosa de todos los días. Dame un pas para volar y así contar que Comodoro loco y baila y se revienta las olas del mar. Bienvenido a Comodoro, señor extranjero. Usted va a tener puta frula y el sudor de obreros. Se irá con millones en el bolsillo y las regalías serán todas de usted, mi odiado enemigo. Escribo desde la distancia física y abrazo a cada compañero que resiste en su música. Las plazas se decoran con cámaras para pararte por dos pas de marihuana. Y el viento ruge en la esquina, tranquilo me imagino como todos marchan hacia su destino. A mí un cana me amenazó y en su mirada me di cuenta que era el diablo vestido de azul. Pareciera que la historia es tan negra como el mismo petróleo, caras al óleo, grandes monopolios. Una metrópolis en medio del desierto con sus polis que buscan bondi a los pibes del Newbery. Escribo en 1800 kilómetros, anótelo sargento y métaselo por centímetro. Néstor O'Charson, te estoy escribiendo preguntándome de tus hermanos que estarán sintiendo. Pero cuando la persona conoce el amor vuela y no habrá manera de frenarlo aunque muchos quieran. Porque las personas son libres por sí mismo. Y si no fuese así, ¿pa' qué mierda existimos? Franco presente dice que el graffiti, Manzanita, Ronaldinho, no se olvidan, firma el piti. La corrupción es algo normal, desgraciadamente, desde el intendente hasta el sucio que es gerente. Y ni hablar de un gobernador que apoya a la minera y te vende el sueño de un Chubut mejor. Así cualquiera hace discurso si pone los recursos naturales en manos de los corruptos. Cada barrio y los pasajes son interminables. Cuando el barro es agrio como el hambre. Hijo de una madre soltera que cruzó la cordillera en busca de sanar sus penas. Y como Doro no es solo Cristóbal López, porque muchos gritamos donde lo esconden hay Van Torres. Sueño con quemar la anónima y poner a los Menéndez Brown en el culo de tu puta historia. Y es mentira que estaban buscando agua y que de casualidad encontraron tierra millonaria. Y es mentira de que todo es un desierto, porque yo siento el olor de la flor a través del viento. Policía con la nariz blanca y que te piden documentos de una manera tan autoritaria. Con poco más de 100 años, Comodoro está tan joven al borde de un parálisis de amor. Son 100 años de soledad lejos de una capital que huele a desigualdad en cada puerta de un restaurante. Y medio quejo y reivindican una clase política elitista que no va a aceptar mis críticas. Dedicado a cada militante de los cerros que sin partido sabe que el enemigo es el miedo. Y dame un pa para volar por la compuche, güey. Vivir mi identidad como la comunidad Nankula Gwen. Niños van llorando por las existen porque nadie va a dar la solución al problema que sufrimos miles de nadie. Yo podría hablar del mar, del pensar y de la paz, pero en lugar del pasivo ya no me va. Y llenar esta canción con metáforas bonitas sería un delito político hacia la ética de mi rap. Tengo la imagen de la doña María tomando la comisaría ante las pistolas frías de los policías. Yo aprendí con la rebeldía a cuestionar el orden purista fascista de la burguesía. Comodores proxeneta con mirada machista hoy te dictan cómo tienen que ser tus metas. Para alcanzar aquellos sueños hay que pensar un cambio colectivo sin líderes y sin dueños.